Bueno, buenas tardes. El día anterior poníamos en danza lo que era buena parte de la batería conceptual que Benjamin trata de acuñar según esto que planteamos el primer día de piezas o nociones o tesis que de alguna manera no sean recuperables por el típico discurso que está empezando a ser dominante, que es el discurso fascista. Entonces, como vimos, eran nociones difíciles, un poco transversales, cuyo principal empeño parecía ser desplazar la cuestión. El centro de gravedad no está aquí y tal. De ahí el interés por centrar buena parte de lo que es el problema clásico del arte según los manuales y según la tradición escolar, la cuestión de la mímesis, de la imitación, de la semejanza, etcétera, tanto en negativo como en positivo, tanto reivindicando que lo propio del arte es la mímesis, como diciendo, pues bueno, lo que hay que hacer es romper con el viejo atavismo de la mímesis, etcétera. Y veíamos cómo, arrancando medio en broma, medio en serio, con la noción de mímesis platónica, ese trasfondo, esa pantalla que el discurso estético presuponía, Benjamin lo recogía, pero de una manera perversa, ya no planteando la relación entre modelo y copia, entre representación de lo real, etcétera, sino pensando en la relación entre la copia de copia, entre lo que era la reproducción, la reproducción de producciones artísticas, algo que es una novedad a partir de la fotografía. En todo caso, podemos decir desde siempre ha existido, decía Benjamin, la copia de copia, la posibilidad de copiar lo que otros artistas han hecho, a partir del momento en que aparece la copia automática, la copia ya no manual sino óptica, diríamos, la copia que realiza una máquina, se experimenta un salto cualitativo. Seguimos copiando las producciones artísticas, pero hay que introducir el matiz de otra manera, y en esa otra manera es la que se emperra Benjamin para tratar de utilizarla como, yo qué sé, un acontecimiento oracular, podríamos decir, algo a partir de lo cual podemos avistar un poco el mundo que nos espera. Insisto, todavía la Segunda Guerra Mundial todavía no ha tenido lugar, pero sí han tenido lugar conmociones lo suficientemente graves como para estar viviendo un tiempo con el presentimiento de lo que se avecina, de que estamos en una mutación histórica, y en esta mutación histórica puestos a encontrar pequeños signos, las piedrecitas de pulgarcito que nos permitan leer qué es lo que se avecina. Benjamin opta por este modo de pervertir el discurso estético tradicional, que es lo que lo ha convertido en uno de los clásicos o uno de los discursos previos a nuestro tiempo, que sin embargo sigue conservando un cierto valor de fundacional o pionero, como queráis llamarle. Anticipación o profecía serían términos demasiado cargados, pero frecuentemente han sido leídos así. Benjamin, como sabéis, es olvidado, es de una recuperación lenta, y será precisamente en los primeros momentos en que se empieza a plantear con pretensiones teóricas algo como la posmodernidad, cuando de golpe se le recupera, se empieza a prestar atención, a decir, bueno, hay buena parte de lo que estamos descubriendo como nuestra novedad específica, en tanto que posmodernos o post lo que sea, ya era anticipado. Los primeros indicios los encontramos en las intuiciones a menudo confusas por visionarias. Ya os decía que Benjamin no era profe, entonces mezclaba lo que era el despliegue argumentativo con el flash visionario, la intuición poética, que pretendía tener un carácter revelador. Las dos terceras partes del material, de los conceptos de los wiki conceptos benjaminianos, los hemos formulado ya. lo que encontraremos en todo lo que usted deseaba saber sobre Benjamin sin tener necesidad de leerlo, es esto: aura, autenticidad, unicidad. Toda esta serie de conceptos es lo que en los concursos televisivos, si preguntaran por Benjamin, los espectadores contestarían. El trago que viene hoy es un trago menos armado teóricamente, y esto lo veréis, se ve menos seguro, si queréis decirlo así, podríamos decirlo así, menos seguro. Benjamin parece tener más dudas en si los desarrollos deben ir por ahí o en otro lugar o en otra dirección, y lo veréis por la cantidad de notas, la amplitud de las notas a pie de página que hay, que son diferentes versiones de la cuestión de la unicidad de la obra de arte. Se podía desarrollar por aquí, o podíamos insistir en este aspecto, tal. Y el grueso del asunto es un intento, vamos a tratar de manejar hasta la epígrafe 15, del 7 al 15, por ahí, que es el cuerpo central. Insisto, si miráis solo con un vistazo el peso que tienen las diferentes versiones a pie de página, veréis que de alguna manera Benjamin es consciente que ha descubierto un punto nodal, lo que tiene, pero que este punto nodal se abre en estrella, no indica un camino único, sino que más bien un eje de dispersión. Si desde esto atendiéramos a tal aspecto, nos abriría tales preguntas, pero también nos podría abrir en otro campo tales otras. Está como vacilante, y el grueso de la argumentación, lo que le parece más efectivo definitivamente, es detenerse en la especificidad de lo que es lo que introduce de nuevo el cine, la aparición del cine, respecto de lo que, si el cine es arte. Benjamin parece, cree pensar que sí, piensa que sí, es un arte de masas y es un arte exhibitivo, básicamente. Si el cine es arte, introduce una serie de novedades a las que vale la pena atender, en la medida en que en estas novedades está reflejado no meramente un problema estético en el sentido técnico de la palabra, sino un problema estético en el sentido genérico, es decir, un problema que tiene que ver con la nueva espacio-temporalidad que los hombres contemporáneos están dispuestos a asumir. El palo fuerte va en esta dirección, que ya la ha ido insinuando hasta ahora, pero cree ver en el cine un ejemplo, digamos, un modo de hacer pedagogía de nociones que son nuevas, que son complejas, que deben ser digeridas para poder ser utilizadas, y que solo sirven si son utilizadas por cada cual. El discurso de Benjamin, digamos, es irrepetible, no vale la pena citarlo como autoridad, pero sí vale la pena probar las miradas que propone, evidentemente sin creerlas, sin hacer acto de fe, pero sí como, y si Benjamin tuviera razón, entonces ¿cómo analizaríamos tal tipo de planteamiento, tal tipo de situación? Ahí es donde Benjamin es realmente efectivo, es rico, es generoso, abre perspectivas de reflexión. habíamos planteado el problema de la reproductibilidad técnica, el problema de la unicidad, la autenticidad, etcétera, que acababa concretándose en lo que es el gran tópico, el gran malentendido benjaminiano, que es la cuestión del aura, en buena medida por la palabra. El palabra es, bueno, alude a una dimensión mágica de la que Benjamin no era ajeno, a la que no era ajeno. Habíamos cerrado con la separación, con la diferencia, con el intento de separación que Benjamin establecía entre ritual y política, o arte cultural y arte exhibitivo. Creo que nos quedamos más o menos ahí. Planteábamos de modo escolar la diferencia entre cultural y exhibitivo, pues digamos como históricamente la podíamos entonar con el paso de de la obra de arte de las iglesias y palacios al museo, donde está ahí en una heterogeneidad exhibitiva que solo se legitima por el hecho de que son piezas artísticas. Os ponía el ejemplo del Cristo de Velázquez, que es divertido. Digamos, uno es el Cristo de Velázquez en una iglesia, sirve para unas cosas, es decir, invita a una recepción, exige un comportamiento, exige una percepción, una contemplación de determinado tipo, rodeado de otros cristos o de otra ornamentación análoga que arropa este tipo de contemplación, una contemplación de culto. Otro es el Cristo de Velázquez rodeado de otras obras de Velázquez, absolutamente heterogéneas desde el punto de vista del culto, que solo se explica o se justifica por el hecho de que todas ellas son obras de arte del mismo autor, bla, bla, bla. Todas remiten a una exhibición que, ante todo, debe ser objeto de contemplación estética, dominantemente. Que esto puede duplicarse sobre sí mismo, plegarse y decir, bueno, pero hay un culto estético también, es evidente que podemos envenenarlo y siempre podemos realizar pliegue sobre pliegue. Lo que deberíamos evitar es, aquí, en todos lugares, en todo tipo de análisis, decirnos lo mismo. Será lo mismo, pero no de la misma manera, y lo que importa es esa manera que no es la misma. Digamos, dicho en plata, donde podemos aprender algo es cuando percibimos diferencias. Está muy bien percibir analogías, semejanzas, esto me recuerda a tal cosa, esto más o menos viene a ser lo mismo que esto otro, como un principio de como un telón de fondo, para poner elementos heterogéneos con una serie de similitudes percibidas, los ponemos juntos, bien, evidentemente es legítimo, a condición de dar un segundo paso. Una vez los tenemos uno al lado de otro, de lo que se trata, y de ahí aprenderemos algo, de lo que se trata es empezar a percibir en qué medida no son exactamente lo mismo, y en qué medida una cosa se diferencia de la otra, so pena de reduccionismo, so pena de hacer una especie de saco en la que todo cabe, un cocido, una sopa, un potaje, en la que todo vale y no hay manera de percibir la especificidad que tiene cada cosa. El día anterior arrancábamos con un platonismo explicado a los niños, bien, en relación al tema de la mímesis, que está, insisto, perversamente, pero está resonando en el fondo de lo que Benjamin habla. Hoy, pues bueno, podíamos arrancar con otra broma, con otro cuentecito, en relación a las diferencias entre culto y exhibición, entre lo que es una contemplación de culto y lo que es una contemplación de exhibición, que es una recepción de la obra de arte en clave cultural o en clave exhibitiva. La diferencia es difícil. La diferencia es difícil, se mueve en un filo como muy complicado. Podemos hablar de un culto al arte. Entonces ahí es donde hay que afinar el instrumental y decir, bien, puede existir un culto al arte, pero evidentemente no es lo mismo. Habría que establecer algún tipo de distancia para que no dijéramos, bueno, el culto a la Virgen de Fátima y el culto a Picasso más o menos en el fondo son, pues, no son más que dos cultos, ya, pero no son homologables. Es donde la maestría de Benjamin, en general la maestría de los pensadores que vale la pena atender a ellos, es precisamente cuando afinan el tiro para decir, vale que se puede hablar de esto y se puede utilizar la misma palabra para esto y para esto otro, pero hay que atender a en qué medida los dos usos divergen. Entonces, en el caso del culto y la exhibición, El umbral histórico es la aparición del museo, por poner una fecha a partir de la cual hay un punto de no retorno, aparece algo nuevo. Por más que nos resulte difícil, si miramos la historia del arte sacro, distinguir más que distinguir, decir que todo el arte premuseístico es arte cultural. El retrato de un cardenal es cultural o no. Sí, pero no. ¿Los dioses paganos son culturales o no? ¿O son también exhibitivos? ¿Son objeto de una contemplación estética también, a pesar de que sean objeto de un ritual religioso o no? En las cuevas parietales, el bisonte que servía para los rituales mágicos, ¿servía solo para rituales mágicos o también provocaba algún tipo de éxtasis estético? Es decir, jolín, este bisonte sí que es un bisonte y no como aquel que no es tan bisonte como este, etc. Entonces hay un caso que es enormemente divertido, por paradójico, por circular, que es el caso de Praxíteles y la Venus de la Afrodita del Gnido, que es, lo cuento muy rápidamente, simplemente para entrar en calor y porque es divertido. Porque pone una circularidad, aquello, una pescadilla que se muerde la cola en este planteamiento benjaminiano. Y es que los en el cole nos explicaban, pues bueno, Praxíteles esculpe por encargo de no sé qué demonios de pueblo una estatua de Afrodita o de Venus. No recuerdo quién le encargó originalmente la estatua, que se ha perdido, de la cual solo conservamos copias romanas. En todo caso, acaba comprándola el pueblo de Gnido, y en los manuales se suele conocer como la Afrodita de Gnido o la Venus de Gnido, porque las copias que tenemos son romanas. Entonces, Praxíteles esculpe una Afrodita modélica. Modélica en muchos sentidos, entre otros, y osada, entre otros, porque es la primera escultura de desnudo integral, diríamos, de una diosa que existe en la historia, según se nos explicaba en el cole. De ahí pasa a ser no solo, digamos, la diosa más impactante, hasta el punto de que el pueblo que la ha encargado decide que es exagerado y que no, a pesar de que los griegos evidentemente son paganos, quizá era excesivo para ellos incluso, y el pueblo que la ha encargado dice que no es, y acaba comprando la Gnido, y ahí se expone. Entonces, lo que en el cole también se nos explicaba, después de decirnos que es la primera escultura de una diosa desnuda, íntegramente desnuda, se nos dice que genera un modelo de belleza femenina. Entonces ahí hay un umbral, los manuales pre-benjaminianos nos explicaban que hay un manual de figura de culto en el que uno se coloca delante de la estatua y lo que ve es a Afrodita, pero también lo que ve es a la mujer hermosa, un modelo. Entonces se da a la vez la contemplación, diríamos, ritual, y se da a ver la contemplación estética. Es una suerte de indistinción, una suerte de entremezcla en la que es difícil discriminar hasta qué punto es cultural y hasta qué punto es estética la percepción. Y a esto, evidentemente, el modelo no lo tenemos, el original no lo tenemos, no sabemos qué, pero sí sabemos los comentarios de los críticos, digamos, de la época, y las reflexiones que levantó este escándalo, y a partir de ello puede decirse, o se pudo decir en su momento, esto, que teníamos por primera vez un proyecto de canónica del cuerpo femenino, por un lado, y por otro lado una representación cultural que llevaba su máxima expresión, tal, la provocación de lo que es la imagen de una diosa. Bien, entonces, si la historia acabara aquí, nos dejaría en una suerte de zona de indiscernibilidad en el siglo, si no me equivoco, 4 antes de Cristo, lo que es tirar bastante atrás. La historia tiene un repique que acaba de darle la vuelta a la cuestión, o que hace que la cuestión dé vuelta sobre sí mismas. Y es que para hacer tal estatua, Praxíteles toma como modelo una cortesana, una, una prostituta, diríamos hoy, no, no con mucha justicia, pero bueno, una cortesana de la época, una tal Frine, bastante famosa, que presta su cuerpo, digamos, para hacer de modelo para esta diosa. Entonces, como sabéis, las estatuas griegas estaban, tal como las conocemos, conocemos solo el esqueleto, estaban revestidas, tal, no pintadas como se nos quiere hacer creer ahora con colores pastel, sino recubiertas con una serie de materiales que de alguna manera trataban de reproducir con el máximo realismo posible lo que es el cuerpo humano, tanto, bueno, los ojos, cristalizando los ojos, haciendo unas mezclas de cera y miel para construirla, para constituir la textura de la piel, que tuviera aquello, el presentimiento de tactilidad de la piel humana, etc. Entonces Frine se presta a todo esto y es recordar la relación y modelo-copia de la que hablábamos, y es el modelo de esta estatua. Pasado el tiempo, Frine es acusada de escándalo público, digamos. Acusada de pervertir las costumbres, acusada de moralidad dudosa, diríamos hoy, llevada a juicio. Entonces un sofista de la época que la defiende, el que hace de abogado defensor, pues lanza los 2000 argumentos de turno, diciendo que bla bla bla bla bla bla, ante el tribunal, para tratar de conseguir la absolución de la diosa, de la cortesana. Y en un momento dado, sí, he anticipado al final. Y en un momento dado, el juego que hace el fulano este en cuestión, creo que se llama Hipereides, que traducido al castellano sería algo así como mega figura o mega forma o algo así. El truco final que se le ocurre es hacer salir ante el tribunal a Frine e invitarle a que se desnude ante el tribunal. Entonces lo que los comentaristas de la época dicen es que el tribunal quedó aterrado. Quedó aterrado, claro, porque lo tenía ante sí, era Afrodita in persona. El bucle, ¿dónde está el modelo? ¿Dónde está la copia? La circularidad, ¿dónde está el culto? ¿Dónde está la exhibición? Evidentemente es una cortesana, una mujer que se exhibe, ¿tal? Pero de pronto cuando se desnuda, se exhibe más que nunca, se convierte en la encarnación del objeto de culto. Si jugáis un poquito, podríamos pasar un rato dándole vueltas porque el ejemplo es bien, bien rico. Pero si jugáis un poquito con él, veréis que vamos de un lado, del culto a la exhibición y de la exhibición al culto a multitud de niveles, donde quedamos por dentro. Bien, el cuentecito este, que para entrar en calor, solo quería marcar algo así como la ambigüedad o la indiscernibilidad de esta escisión que tal vez a partir de la fotografía, tal vez a partir del cine pueda ser establecida de una manera más rotunda, en el sentido de como un punto de no retorno. Es decir, será difícil recuperar lo cultural a partir de que se haya cruzado este umbral, como los aviones, hay un momento que hablan de punto de no retorno, porque pasado el cual ya no es posible abortar el despegue, tenemos que tirar para arriba. Pues algo parecido, en el sentido técnico del punto de no retorno. Pero que siempre ha existido esta oscilación entre el culto y la exhibición desde la fundación mismo del arte, desde los orígenes mismos que el arte reclama como propios, que nosotros encontramos en Grecia, con razón o sin ella, pero los manuales nos dicen que es ahí donde nace la tradición artística, por lo menos occidental. Valor de culto, por tanto, valor de exhibición, con sus comillas, diciendo es algo que en todos los casos está por determinar dónde el umbral y hasta qué punto y en qué medida no está contaminado por. Un par de epígrafes más adelante, cuando en el 9, fotografía y cine como arte, veréis que Benjamin se enrabia con los críticos modernos, de su época, los críticos que de alguna manera tratan de aplicar el vocabulario del culto al cine. Bueno, esto es un intento recuperable por el fascismo, si hablamos en estos términos. Si hablamos de culto, será recuperable por los mismos que hablan de genio, los mismos que hablan de inspiración, los mismos que hablan de toda esa serie de valores que son los que sirven para decir que pues el Führer es sobrehumano y que de lo que se trata es de conseguir que seamos que los que seamos sobrehumanos impongamos nuestro dictado sobre el resto de los humanos. Pues ahí ve un peligro grave en críticos que no forzosamente son fachas o no forzosamente son ni siquiera de derechas, pero cuando tienen que hablar del cine no acuñan un vocabulario nuevo a la medida de la novedad del cine, sino le aplican la misma manera como se habla de Botticelli, se habla de tal obra cinematográfica, de oiga, no, el impacto estético de una obra fotográfica, de una obra cinematográfica, ocurre en otro lugar, convoca otros valores, pone en juego otras relaciones, y es peligroso. Importa poco sea verdad o no, estamos en un plano en que no se trata tanto de esto como de la eficacia de una argumentación, de lo que nos abre, de lo que nos permite pensar y de lo que impide que se apropien el enemigo, en este caso claro y limpio, que se apropie de esta reflexión. Entonces, de alguna manera hay en Benjamin un presentimiento de que detrás del fascismo hay siempre una envoltura arcaica, una suerte de envoltura arcaica de lo que es el capitalismo más feroz, revestido con valores que no son los propios del capitalismo, sino que son valores arcaizantes. Y volvemos a introducir la figura del rey, la figura de la corte, la figura, toda esta serie de figuras pre-revolucionarias, pienso en la Revolución Francesa, evidentemente, del antiguo régimen, se introducen, pero se introducen como una suerte de cobertura de superficie sobre lo que es el capitalismo más salvaje, las formas de capitalismo más salvaje, revestidas con esta suntuosidad arcaica. Benjamin se irrita ante esta ceguera o esta miopía de quienes saludan la novedad del cine hablando de que todavía no somos capaces de rendir culto a este nuevo arte. Es que este nuevo arte no está para que se le rinda culto, y es una mala manera de hablar porque no pertenece a este orden de experiencia estética. Bien, el primer paso en esta dirección será la aparición de la fotografía. Es decir, con la fotografía el valor de exhibición comienza a vencer en toda la línea al valor ritual o al valor cultural. La premisa de la nueva andanada que viene a continuación, el punto de partida sería este. La aparición de la fotografía, las novedades que comporta, y se hace la fotografía emblema de este paso de no retorno en dirección a la conversión de la contemplación estética de cultural a exhibitiva. Es decir, dicho con el vocabulario este que da ya yuyu, la desaparición del aura. La desaparición del aura. Hace una pequeña salvedad diciendo, bueno, todavía podemos mirar las viejas fotografías y en las cuales, las primeras fotografías, y en las cuales vemos que todavía en los rostros de nuestros tatarabuelos todavía parece que alrededor de ellos resplandece algo, como un aura, todavía tiene un cierto valor que en la que la exhibición no se come por entero, lo exhibitivo no se come por entero, el objeto que contemplamos, sino que el objeto que contemplamos parece tener un resto, una lejanía, una provocar una conmoción que ya no encontraremos en las fotografías contemporáneas. Aquí habría que, creo que habría que introducir matices que Benjamin olvida, conoce y olvida, conoce y no pone en juego. Y es que hablar de fotografía en grueso es peligroso, es, requiere matices. Hay un poco de trampa en decir que el daguerrotipo tiene una solemnidad como si tuviera, si no la tiene, como si tuviera aura, cosa que no tiene el fotomatón. Es que llamarle fotografía al daguerrotipo y llamarle fotografía al fotomatón, pues es un abuso de lenguaje, no es lo mismo, no es la misma técnica. Y él, tan fino para la técnica, en estos momentos, no sé por qué demonios, olvida introducir algo que es importante. Que es que nuestros tatarabuelos, las fotografías de nuestros tatarabuelos tenían aura, bueno, tenían una suerte de solemnidad distante que sí conmociona, pero que también estaba producida técnicamente. Técnicamente en el sentido son fotografías de pose, fotografías en las cuales para llevarlas a cabo hace falta una larga exposición, en la que el sujeto en cuestión tiene que estar inmóvil, no hay ninguno de ellos que sonría, porque nadie consigue estar sonriendo durante 5 minutos sin que se le agarrote la cara. Entonces, son fotografías en las que el rostro se deja pesar, una suerte de solemnidad, que precisamente si tuviera razón Rodin en lo que comentábamos ayer, tienen tiempo, llevan todavía tiempo dentro de sí, cosa que no tendrá una instantánea. Cosa que ya no tiene una instantánea. Entonces hay que establecer un corte, y esto es absolutamente necesario introducirlo, un corte entre la aparición de el helio grabado, por decirlo de una manera bruta, la posibilidad de que la luz se grabe en un papel, que la cámara oscura retenga lo que entra por su objetivo, y el momento en que, para que la luz se retenga, se requiere una décima de segundo. Unas décimas, milésimas de segundo. Porque ahí va a cambiar algo de modo radical. Y es sorprendente que Benjamin no se aplique a esto, por muchos motivos, porque conoce este umbral, en su pequeña historia no le da la importancia al 100%, quizá ha hecho falta bastante tiempo que nos demos cuenta de esta novedad, pero en todo caso la menciona en su historia de la fotografía, la usa en varios textos, alude a ella, y sobre todo porque después de la fotografía va a hablar de fotografía y cine como arte. Y el cine no existe a partir de la fotografía, existe a partir de la instantánea. A partir del daguerrotipo no hay manera humana de hacer cine, es evidente. Hace falta una emulsión rápida que registre en milésimas de segundo lo que está ocurriendo. Y buena parte de los valores que atribuye al cine, en algún lugar, como veremos, como la capacidad del cine por captar el inconsciente óptico, por captar esa milésima de segundo que ningún ojo humano puede ver, las atribuye la fotografía en grueso, pero no pertenecen a la fotografía en grueso, pertenecen a la instantánea. Que para nosotros sea sinónimo hoy fotografía de instantánea no quiere decir que siempre haya sido así, evidentemente. Entonces hay un salto, y un salto interesante, porque las consecuencias que a partir de ahí podemos sacar, consecuencias en el sentido de las buenas preguntas que podemos empezar a hacernos a partir de establecer una distinción así, incluso sobre el propio texto de Benjamin, son numerosas. Apunto simplemente un par para que veamos por dónde van los tiros. Y es que, y aquí hablamos de modelos y copias, buena parte de las reflexiones clásicas que hay sobre fotografía, sobre todo desde el campo de la filosofía y sobre todo desde el campo de la filosofía anglosajona, que tiene material por un tubo al respecto, la filosofía de la fotografía, cosas por el estilo, nos encontramos siempre con la situación idiota que nos dicen, nos invitan a analizar una fotografía diciendo una cosa es la manzana real, otra cosa es la manzana fotografiada, veamos qué diferencias hay entre la manzana real y la manzana fotografiada, no tiene ningún interés. El problema no está ahí, el problema está en el miliciano fotografiado por capa en Cerro Muriano. ¿Dónde está ese miliciano? No está ni estuvo nunca, estuvo una fracción de segundo, nadie lo vio nunca. No hay un modelo y una copia, hay un instante. Y la construcción fotográfica de este instante, la retención fotográfica de este instante, que, hablando estrictamente, no tiene modelo. Nadie vio, no, pongamos que el miliciano, dejemos de lado y sería otra tela en la que entrar, pongamos que realmente la fotografía de capa del miliciano saltando en el asalto, recibiendo el disparo en la frente, pongamos que es cierta. Pongamos que es una instantánea de guerra y no un montaje de todo lo que se ha hecho. Pongamos que es cierto. Nadie vio nunca aquello. Primero, incluso estrictamente, porque Capa sacó la cámara fuera de la trinchera. Evidentemente nadie está de idiota de poner el ojo detrás del objetivo fotografiando en medio de un combate. Sacó la cámara y fotografió a ciegas en ráfaga. Y una de las imágenes que captó es esta, imagen que nunca vio nadie. Y aunque hubiera alguien sentado en un taburete viendo la escena, la imagen está en una fracción de segundo, en una milésima de segundo, que el ojo no puede retener. Entonces decir que esta fotografía se corresponde con un modelo y qué relación entre un modelo, estamos pensando en términos estáticos de fotografía decimonónica, tal, cuando la fotografía no está ahí. Entonces, buena parte de la reflexión, y esto se lo toparéis, y es una señal de atención para cuando os topéis con una reflexión por el estilo, y os la encontraréis a poco que rastreéis la problemática de la fotografía, de alguna manera impugna o pone en solfa el alcance de la reflexión. ¿Sí? Someter a la fotografía la relación modelo-copia es hacer una suerte de trampa. Porque a partir de la instantánea estamos fotografiando tiempo. No cosas, estamos fotografiando tiempo, y un tiempo no humano, si me lo dejáis decir así, no humano, en tanto que no perceptible por un ojo humano. La bala que atraviesa, estas fotografías que hemos visto miles de veces, la bala que atraviesa un naipe, la gota de leche con todas, la gota que cae con todas esos pétalos de gotas que se abren, esto no hay ojo humano posible de verlo. A partir de ahí podemos jugar con el modelo y la copia. Baratito, ¿no? Se queda cortísimo. Entonces, uno sería esta impugnación o esta problematización de la relación modelo-copia precisamente en el espacio que parece más claro, que es el espacio de la fotografía. La fotografía necesita fotografiar algo para existir, y este algo debe existir exteriormente, ya. Pero este algo sometido a un régimen de fracciones de tiempo tal, darle existencia a este algo, bueno, es algo que existió, tal vez se quedó ahí, tal vez es que existió, pero existió en una fracción que no es escala humana, desde luego, es otro tipo de escala. Entonces, aquí nos podríamos ir a otro lado, al otro extremo, y a brevio, entre medio, cabe toda una fracción de preguntas que son interesantes. Simplemente que os detengáis a abrirlas, caen de suyos por pura lógica. Desde la impugnación de la relación modelo-copia, si queréis más modestamente la problematización de la relación modelo-copia que se presupone en la foto, hasta en el otro extremo la pregunta por ese aura que desaparece con la fotografía, con la banalización fotográfica, cuando la fotografía pierde la solemnidad de la pose, etc. Bueno, a partir del nacimiento de la instantánea, la pose solo se usa pues, para fotografías de bodas, bautizos y demás. Quiero decir, el niño con su primera comunión, fotografías pornográficas, fotografías, es decir, para una gama muy pequeña de lo que es el abanico de la oferta fotográfica. Entonces, la desaparición estaría por pensar, estaría por ver en qué medida la desaparición de Laura que parece que la fotografía trae consigo, es posible hablar de una obra fotográfica, no en el sentido de Benjamin, no en el sentido en el que habla Benjamin, de esa plenitud que tienen determinados la arqueología de la foto que luego va desapareciendo, sino en el sentido otra vez del miliciano de capa. Si hablamos de aquí y ahora, ahí hay un aquí y ahora sobrecogedor en la foto. Importa tanto que de la foto pueden hacerse 200 copias. El problema está ahí, pero ¿son copias de qué original? El original es un instante. Y lo podemos cargar, que podríamos empezar a cargar, a levantar vuelo y haciendo una pregunta detrás de otra, siguiendo al pie de la letra el modo como Benjamin ha intentado caracterizar el aura. Es una fotografía, la del miliciano, que no nos remite a una tradición, a un momento histórico muy preciso, que no fija un lugar en la tradición irrepetible, que no, etc. Casi podríamos hacer un juego mecánico, que es volver al momento en el que muy líricamente Benjamin se deja ir a la descripción o al intento de evocación de eso que es el aura, e ir mirando en paralelo. Esto puede aplicarse o no, evidentemente no se aplica de la misma manera, pero no estamos con el póster de la Gioconda. Hay una diferencia entre el póster de la Gioconda y la fotografía de capa, aunque las dos sean susceptibles de miles de copias, aunque no se pueda distinguir entre el original, evidentemente hay un negativo, pero aunque no se pueda distinguir entre el original y la copia, entre la copia número tantos y la copia número cuantos, o las diferencias sean mínimas, sino es desde un punto de vista arqueológico, desde un punto de vista técnico. Pues esto nos introduce una problemática, un desplazamiento que es rico en preguntas, que estamos hablando de fotografía y de los años 2000, la foto de Kafka, de capa, tiene un par de años más, creo que es del 37. Benjamin está escribiendo del 34-39, son coetáneas, no estamos haciendo ningún ejercicio de anacronismo, son fotos que se han hecho el mismo día. Y precisamente cuando habla de fotografía, Benjamin nos está diciendo la contemplación, los periódicos, para los periódicos ilustrados, Capa está fotografiando para periódicos ilustrados. Son importantes los pies de foto. Y Benjamin va del periódico ilustrado y la importancia que tiene para el periódico ilustrado, para las fotografías de periódicos ilustrados, el pie de foto. Y ojo, no nos confundamos, el pie de foto no es lo mismo que el título de un cuadro. Opera de otra manera. Otra cosa es que el arte contemporáneo utilice los títulos como pies de foto. Vale. Pero en el momento en que aparece el pie de foto, está cumpliendo una función que no es la del título de un cuadro, está cumpliendo una función que le aproxima más a la introducción del sonoro, el cumplimiento del cine con la aparición del sonoro. Es decir, poniéndonos en el umbral de lo que es lo que nosotros conoceremos como audiovisual. Poniéndonos en el borde, a punto de entrar en ese espacio que es nuestro espacio no solo artístico, sino estético en general, este espacio temporal, un espacio que es ante todo audiovisual. Entonces ahí creo que hay un punto que Benjamin abre, pero no agota, quizá políticamente en aquel momento no interesa ir por ahí, interesa dejar claro otras cosas, y esto es prescindible, tal vez sí, en todo caso para nosotros esto nos abre un punto de atención, porque después de esto vendrá lo digital. Entonces, ¿es posible hablar de aura digital o no? Otra cosa es que interese o no interese. Otra cosa es que sea útil y para qué nos sirve. Otra cosa es que sea, digamos, dicho en pedante, una cuestión heurística o no sea heurística. Es decir, ¿abra camino o no abra camino a la reflexión? Pero con las características que da Benjamin, es una invitación formal, solemne que os hago, a mirar la caracterización que da Benjamin de aura y preguntarla desde el punto de vista de la instantánea, desde el punto de vista del cine, desde el punto de vista ya del salto digital. No digo que se pueda hablar de aura digital, no digo que se pueda hablar de aura fílmica o fotográfica, pero en todo caso no está tan claro que no se pueda hablar. No está tan claro que la cuestión quede zanjada, por lo menos a día de hoy, como parece que a Benjamin le interesa dejar zanjada. Punto, creo que interesante. Para abrir juego. No hay respuesta, o no tengo respuesta, o si la tuviera tampoco vale la pena, ni tiene ninguna importancia mi respuesta, sino que hay un incordio ahí de los buenos, los que trabajan, que tienen una continuidad interrogativa a la que vale la pena atender, creo. Sobre todo para no acelerar demasiado la reflexión y dar por cerrado de una vez por todas cosas que no están cerradas. Cosas sobre las que vale la pena volver. Bien, paréntesis, perdonad la paliza, aquello que me haya quedado agarrado un solo punto, pero creo que es un punto rico, un punto muy rico y que personalmente he hecho a faltar respecto a lo que viene a continuación, que le importaba, que es lo que le importaba a Benjamin, y ahora el análisis de la diferencia entre un actor de cine y un actor de teatro y cosas por el estilo en la que se demora, a ratos nos parece ingenua, visto lo que hoy es el cine, lo que ha pasado, y a ratos se puede decir, bueno, ¿y qué más da? ¿Y que realmente ahí se juega algo? ¿Realmente esto nos lleva a pensar algo? Lo que quiere Benjamin es evidentemente pensar en la novedad. Es decir, el cine no es teatro filmado, es otra cosa. Nosotros ya lo sabemos, que no es teatro filmado, a la que hemos visto tres filmaciones de piezas teatrales, ya sabemos que aquello no es fílmico, que es otra cosa. Bien, pasillo más. Después de la introducción a la fotografía, Benjamin hace un paréntesis que en algunas versiones va a desaparecer y que es una comparación entre el arte griego y el arte contemporáneo. No sé si es importante o no. En todo caso, si hay algo que nos remite a el texto de Deleuze, el posfacio sobre las sociedades de control, y entonces en este sentido quisiera indicarlo. El epígrafe se llama Valor Eterno y trata de contraponer, ya digo, en la mayor parte de ediciones, solo en esta edición se conserva, en la mayor parte de ediciones esto desaparece y es sustituido por una anticipación o una carrerilla para el epígrafe que vendrá después, una especie de sutura o de puente de enlace entre la presentación de la fotografía y la presentación del cine. Sin embargo, hay algo en lo que sí vale la pena retener. Dicho muy rápido, los griegos no conocían sistemas de reproducción fuera del moldeado y fuera del acuñado, fuera de acuñar monedas y vaciar las estatuas de barro y eso en bronce. No conocían ninguna otra técnica de reproducción, entonces de ahí Benjamin, con razón o sin ella, le interesa dejarlo ahí colocado, dice, entonces los griegos están obligados a realizar obras de arte con voluntad de ser eternas, es por el estadio, es por el, os lo digo literalmente, fue el estado de su técnica lo que llevó a los griegos a producir valores eternos en el arte. Si los griegos son excepcionales, es precisamente por esta voluntad de eternidad que imprimen a sus obras, y esta voluntad de eternidad que imprimen a sus obras está motivada de alguna manera por una imposibilidad de reproducirlas. Pongamos. Me importa poco que tenga razón o no, lo que me importa es la diferencia Dice, con el cine se ha vuelto decisiva una cualidad de la obra de arte que para los griegos hubiera sido la última o la menos esencial en ella, su capacidad de ser mejorada. Una película terminada es todo menos una creación lograda de un solo golpe, lograda de una vez. Cita una peli de Chaplin, que para los 3.000 metros de la peli filma 125.000 metros. Digamos, se trata de otro tipo de trabajo, está anticipando lo que va a venir. El problema, lo propio del cine es el montaje, el recortar y pegar. Esto evidentemente para los griegos no es así, los griegos hacen la obra de una vez. Las pelis no están hechas de una vez, lo sabemos, incluso estrenadas pueden ser remodeladas, añadidos, tal, la versión del director, toda esa serie de cosas a las que estamos acostumbrados, incluso ahora con el DVD nos venden los planos desechados o las escenas desechadas. Entonces esto nos lleva a poco que demos una vuelta de tuerca, nos lleva a la diferencia que establece, o yo os invitaría a cruzarlo, con la diferencia que establece Deleuze entre una cultura del molde y una cultura de la modulación. Es decir, lo propio de las sociedades disciplinarias, lo propio de las sociedades precontemporáneas, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, es el molde. La escuela fabrica un alumno, el enfermo fabrica un hospital, la cárcel fabrica un preso, pac, pac, pac. Se va fabricando cosas una vez por todas. Los sistemas de poder contemporáneos, las llamadas sociedades de control, ya no se dedican a chapar, a acuñar de una vez por todas, tal, ni siquiera la moneda es moneda acuñada, sino la moneda vale lo que valen las fluctuaciones del intercambio en una bolsa, en un mercado de valores, en una suerte de pico valle continuado. Es curioso que la primera indicio en esta dirección que ve Benjamin lo atribuye a la producción fílmica. Buena parte de la fuerza que tiene el planteamiento de Benjamin, la capacidad de replicarse, de rebotarse en lo que dice Deleuze, va en esta dirección, en que a partir del cine está entonando la arqueología, los orígenes, los protoorígenes de esto que luego reconoceremos como lo específico de una cultura a la que llamamos digital, y que tal vez para evitar equívocos hubiéramos de dejar de lado en algún momento el término digital, o dejar de cargar el acento ahí, por más importante que sea, y pensar en términos de audiovisual. Entonces podríamos establecer una... Y el audiovisual hoy es mayoritariamente digital, bien, amén, gracias, pero cargar el acento sobre el audiovisual, entonces sí podríamos establecer una continuidad entre la reflexión que hace Benjamin sobre el cine y las reflexiones contemporáneas sobre lo digital y sobre este presunto continuo, y establecer las salvedades parecidas a las que he intentado establecer yo en la fotografía, metiendo la instantánea en medio, pero ojo que ahí hay un corte a partir del cual las cosas van a cobrar otra amplitud, otra dimensión, otra profundidad. En todo caso, yo os invito a hacer el emparejamiento y a ver qué sale, a ver qué os permite pensar el poner en paralelo esta mirada con el dictamen tan anticipador de Deleuze en las sociedades de control. Entonces, como recurso para poder establecer esta continuidad, sería dejar de lado, obviar por un momento metódicamente, dejar de pensar en términos digitales y hablarlo en términos audiovisuales, dejar de decir la nuestra es una cultura digital, va a decir la nuestra es una cultura audiovisual, y a ver qué pasa entonces, a ver si nos es más fácil poner en paralelo ambas formas de reflexión. Bien, culmina la última línea. Recordar que os decía que el principio y el final de los epígrafes de, de cada uno de los apartados de la obra de arte son determinantes, son algo así como la tesis, como si Benjamin lo hubiera compuesto, y no es cierto, pero como si Benjamin hubiera compuesto una colección de pequeñas tesis, luego las hubiera partido por la mitad y las hubiera rellenado. Da un poco la impresión de que están compuestos así. Sabemos que no es cierto, pero da un poco la impresión. Culmina diciendo, la época de la obra de arte, bueno, en esta época es una obra de arte producida por montaje. Producida por montaje. La palabra ahora vale la pena retenerla, montaje. El cine no está en la relación del actor con la cámara, no está en la relación de, está en el corta y pega que produce, digamos, lo que hace el actor ante la cámara no es arte, lo que hace la cámara ante el actor no es arte, el arte se produce finalmente, el lugar donde quiere colocarlo Benjamin, otra vez más, no sé si tiene razón o no, sé que lo piensa así, sé que carga el acento ahí, que su decisión es, consideremos arte a partir de la mesa de montaje, es ahí donde se está produciendo una obra, algo parecido a una obra artística. Sigue el epígrafe que se ha mencionado, el miedo al arcaísmo, el culto al cine, etc. No sirve para nada mencionarlo plantearlo en estos términos, colocarlo en este lugar. Y vienen una serie, vienen una serie de 1, 2, 3, 4, 5 epígrafes, 5 apartados dedicados a hacer un análisis de esa especificidad de lo fílmico. Esa especificidad de lo fílmico, volviéndolo a llevar con la sociedad en un momento histórico en el que lo fílmico aparece, se integra, tratando de pensar una interrelación entre el contexto social y sin hacer reduccionismo barato, sin hacer del cine una mera expresión de un momento social, sino tratando de establecer analogías de la misma manera como el actor se coloca tal, el obrero se coloca tal, y es ahí donde la palabra montaje va a cobrar una importancia radical, porque es aquello de las películas se montan como se montan los coches, y ahí la cosa empieza a incomodar. Hablamos de montaje fílmico, pero hablamos de montaje, de cadena de montaje, hablamos de, es decir, el montaje es la cosa esa de Eisenstein o de Griffith tal, pero es la cosa esa de Ford también, y en su abstracción son dos procedimientos parecidos, dos procedimientos cuyo diagrama abstracto es el mismo o es análogo, cuyos presupuestos son parecidos, etc. Es ahí una intuición fuerte que va a estar como una suerte de bajo sostenido conduciendo todo el análisis, toda la comparación entre cine y sociedad, o cine y mundo del trabajo, a lo largo de todo el grueso de capítulos que vienen, tratando de que el cine nos dé lecciones. Eso que es específico del cine, lo que solo puede ser cine, cuando digo específico quiero decir lo que solo puede ser cine, nos ayude a entender el mundo de la producción, y lo que es el mundo de la producción nos ayude a entender lo que de específico tiene el cine. No haciendo depender, decía, sin hacer reduccionismos, no haciendo depender una cosa de la otra, no convirtiendo al cine en un epifenómeno o manifestación de la sociedad industrial, sino diciendo, es que los procedimientos, la técnica que pone en obra, otra vez, que pone en obra un desarrollo artístico como el cine, es ilustradora de la técnica que pone en obra la cadena de montaje, que es el nuevo sistema de producción industrial, es la creadora del proletariado, la creadora de una raza nueva de trabajador que es un trabajador que no sabe qué produce, que no produce resultados, mientras que el artesano producía una obra, el proletario ya no produce una obra, fabrica piezas o piezas de piezas o vete a saber qué, hace algo lo cual no puede colocarlo ante su mirada y decir qué bueno soy, qué bien lo he hecho. No hay tal cosa. Entonces, el título el principio del... No vamos a seguir al detalle, os invito a leerlo. Evidentemente, paréntesis, todo lo que os cuento son atajos, invitaciones de lectura, no evita la lectura del texto. Más bien, lo que intento es poneros la fácil a veces y en otros momentos complicarla, en el sentido de abrir el abanico de lo que en el momento que Benjamin escribe está muy claro y hoy en día pues ya no está tan claro. Pero en todo caso no os estoy resumiendo pe por pa todo lo que dice, sino atravesando un trayecto, trazando un camino a lo largo de la obra que no le hace entera justicia, evidentemente, afortunadamente. Entonces, habréis visto que hay alguna incomodidad de traducción. Es una traducción... tiene la ventaja de ser una traducción en la que están incluidas todas las variantes, tiene la desventaja de que es una traducción mexicana, entonces hay algunos términos que se nos hacen difíciles y la mayor parte de ellos se pueden subsanar simplemente entonándolos un momento y diciendo, bueno, ¿esto qué quiere decir? Aquí hay una de las dificultades, el título es Cine y desempeño calificable. Es duro, es heavy. En realidad, la manera más rápida de traducirlo es cine y test. Test en el sentido de test, de test psicológico, de test. Entonces, el subtítulo que acompaña toda la... el bajo que acompaña toda la obra, todo el trago este del que hablábamos, sería el emparejamiento entre la técnica, decíamos, la técnica puesta en obra por el cine y la técnica puesta en obra en los sistemas de producción, en los modos de producción, en las fábricas para brillar contemporáneas. De modo que, sin reducir una cosa a la otra, cada una de las miradas permita esclarecer la otra y comprenda algo así como una profunda analogía, una profunda proximidad entre dos cosas tan heterogéneas como la fábrica de sueños, digamos, y la fábrica de automóviles. Por otro lado, como modelos, hay una consecuencia. En la página 16 tenéis casi formulado con todas las letras la equiparación entre el montaje fílmico y el montaje de una cadena, que aquí se llama, de una cadena de montaje, que aquí se llama banda mecánica, pero es esto. Especialmente desde que se encuentra normado por la banda mecánica, por la cadena del montaje, el proceso de trabajo da lugar todos los días a innumerables exámenes, a un sistema de pruebas mecanizado. El obrero ya no es aquel emplazado a construir un objeto, sino es aquel emplazado a seguir un ritmo, a estar sometido a una espacio-temporalidad en la cual caben tantos micromovimientos por segundo que debe realizar para cumplir, para aprobar la puesta a prueba, que significa el paso de la cadena. Estamos hablando de una fábrica al modo tradicional, de esas que todavía existían en aquel momento. Entonces, de la misma manera que un obrero en una cadena de montaje tiene que estar dando una serie de respuestas micro, de micromovimientos, secuenciadas espacio-temporalmente a lo largo de todo el día, de la misma manera en el cine, al hacer que la capacidad misma de exhibirse, propia de todo desempeño, propia de todo test, de toda prueba, se convierta en una prueba, el cine hace que el desempeño sometido a prueba se torne exhibible. Y como si lo que hace en el cine también en el fondo es mostrarnos, exhibir el corazón secreto de lo que es una cadena de montaje, tanto desde el punto de vista técnico como el punto, o sea, formal, como desde el punto de vista de contenido. Es una idea sumamente compleja, difícil de encajar, pero enormemente rica en la rica, osada, atrevida en la comparación, tanto por lo que tiene que ver, y así lo va a desgranar en adelante, por lo que hace al trabajo del actor como por lo que hace a la recepción del espectador. El actor actúa ante la cámara como el obrero en una cadena de montaje, igual como el obrero ante una cadena de montaje está desposeído del resultado final de su trabajo. Yo estoy en una cadena de montaje, mi trabajo es dar una vuelta de tuerca a una tuerca a lo largo de 8 horas al día, y no sé para qué demonios, no tengo por qué saber para qué demonios sirve esa tuerca, y el coche final en el que va insertada esa tuerca me es completamente ajeno, y ni siquiera me pasaría por la cabeza decir la tuerca esa de la izquierda son las que pongo yo, son mis tuercas, cosa que sí era el orgullo del artesano, el orgullo del trabajador tradicional. De la misma manera, mientras que el actor de teatro se inviste del personaje, y lo carga durante hora y media, el actor de cine el ejemplo extremo que da Benjamin es, ni siquiera es necesario que un actor sepa poner cara de susto, si necesitamos un susto basta con asustarlo y firmarlo, ni siquiera, podemos colocar a un tipo, decirle ponte delante de la cámara, hacer el ejemplo que da, disparar un tiro y el sobresalto ya nos vale. El sobresalto este cortado, pegado, hay tantos micromomentos que nos sirven, es un actor en el sentido tradicional, es alguien que es dueño de sus emociones, es alguien que debe modularlas ante la cámara para que, o simplemente estamos componiendo por montaje algo de lo que el actor es completamente ajeno, no tiene por qué saber, estamos hartos de saber las cantidad de filmaciones, vamos, de hecho creo que son raras las filmaciones que se filman en el orden mismo de la película. Son numerosos los directores que se niegan a dar el guión a los actores y les dan solo la página del día, etc. Desde entonces, por eso digo que las páginas a continuación son una mezcla de intuiciones fulgurantes e ingenuidades por obviedades, ya lo tenemos muy visto. Decir que un actor lo único que debe hacer es interpretarse a sí mismo ante la pantalla, mientras que en el teatro un actor lo que debe hacer es encarnar un personaje, tal. En letra pequeña, el actor de teatro debe revestirse de un aura para ser creíble, el actor de cine, por el contrario, debe quitarse toda aura, porque si no, la pantalla explota. Todavía ahora nos es difícil ver algunas películas. Ver a Einstein, los primeros planos de Einstein son duros, son muy duros, y en la tele son insoportables, digamos, en un espacio corto. Son inaguantables, a menos que estemos con un interés arqueológico y un respeto y veneración a los clásicos, pero como puro entretenimiento fílmico o pura contemplación fílmica se hace, sobreactúan, todo el mundo sobreactúa, son o actores de teatro o gente que reproduce teatralmente una serie de emociones y una serie de mensajes corporales que son exagerados, que no hacía falta tal despliegue para darnos a entender lo que está ocurriendo. Evidentemente, la, la, la palabra aquí, tanto para un caso como para otro, sería, aunque no sé si la utiliza, en todo caso la utiliza poco, no carga acentos, es enajenación, ¿eh? Si queréis decirlo a la clásica, alienación. De la misma manera que el proletario en una cadena de montaje está alienado, está enajenado, es decir, está separado del producto de su trabajo, lo que yo pongo, las horas de trabajo que yo pongo en un objeto que yo no puedo verme reflejado en ellas, no se me devuelven en forma del orgullo del trabajo bien hecho, la satisfacción de la tarea cumplida, bla, bla, bla, etcétera. De la misma manera que no se da esto, tampoco el actor cinematográfico ve que le regresa este cumplimiento hasta que la peli no está acabada tal, y cuando está acabada es el trabajo del director lo que hay ahí. El resultado de un montaje, lo máximo que puedo decir es en el plano tal he quedado guapo. Entonces la palabra que iría colocada aquí sería enajenación. Entonces hay una comparación, si la encuentro os la digo, una comparación, y si esto es así, y el cine es esta exhibición en la que el propio personaje que se exhibe, los propios personajes que se exhiben están alienados, y que lo que hacen en definitiva no es más que exhibir la alienación del trabajador, una alienación análoga a la del trabajador en la cadena de montaje, el mismo tipo de relación. Incluso el mecanismo que permite que veamos en movimiento las escenas es el mismo mecanismo. La banda mecánica, el mecanismo del mismo tipo que permite que veamos las escenas fílmicas. También en la medida en que la relación del actor es una relación ante todo con un aparato y rodeado de unos expertos, son aquellos iluminadores, maquilladores, bla, bla, bla, tal, tal. No hay una relación con un espectador, con un interlocutor, está rodeado de unos técnicos, unos expertos. De la misma manera, tiene una relación meramente con un aparato, y este aparato es el encargado de transportar al actor, la actuación del actor ante las masas. Este procedimiento va a ser cada vez más el procedimiento propio de los políticos. El procedimiento propio de los políticos, que es rodearse de una serie de expertos que consigan presentar al político por fragmentación y recomposición ante la cámara, para que la cámara lo transporte ante las masas. Sabemos que Hitler es un buen ejemplo de esta capacidad de seducción de la presencia fílmica, empezando por radiofónica y continuando por fílmica, de la voz del político. Había una pregunta que está flotando ahí, que no tiene que ver con el aparato, pero ya en este caso no solo con la cámara, de una pregunta que no tiene respuesta evidentemente, pero que suena como tal pregunta, digamos que nos da que pensar como tal pregunta, de si digamos, no sé si el nazismo o el fascismo, en todo caso el hitlerianismo, la especificidad alemana del fascismo, si tal cosa hubiera sido posible sin aparatos. Es decir, una apertura de una nueva relación con la máquina, o una nueva relación entre el gobernante y los gobernados mediada por las máquinas. Sabéis que a la vez que toda la apariencia estética del nazi es arcaizante, es un arcaizante, se recuperan, yo qué sé, los uniformes antiguos. Mussolini llega a inventar un uniforme para la policía secreta, lo cual tiene tela, una gama de uniformes para la policía secreta, lo cual está muy bien. Además, o al lado de este componente arcaizante que les gusta, que les fascina, hay una voracidad tecnológica brutal. Y los nazis, si no tienen teles, porque no tienen, no les interesa fabricar receptores de televisión, pero sí retransmiten televisivamente buena parte de los actos con una serie de televisores colocados en lugares estratégicos de la ciudad, al modo como nosotros, pues retransmitimos un concierto o algo por el estilo con una pantalla para los que no han podido entrar. Esto ya está en marcha, está como el ingeniero de la luz, está, no sé, 2 millones de innovaciones técnicas que son lo que realmente les dotan de ese potencial. Entonces, en el Olympia Stadium de Berlín, creo que 100.000 personas caben ahí, en una especie de con una sensación de hondonada. Hitler habla y hay 100.000 tíos que le escuchan, personas que le escuchan a la vez, por primera vez. Es posible que 100.000 personas oigan, no solo vean, asistan. Y estaba el microbio de minuto hablando, sino que su voz me llega hasta mí. Entonces, la unanimidad, y la palabra es exacta, la creación de una sola alma. Dios, Hitler está hablando y lo que tiene es un interlocutor, porque la voz llega a todos por igual. Entonces, sin este fenómeno, como ejemplo, como emblema, como tal, hubiera sido posible la fabricación de algo llamado las masas nazis. Podríamos contestar, sí, pero en todo caso no hubiera sido de la misma manera, estoy seguro. No de la misma manera. Y creo que aquí, si antes la palabra era enajenación, aquí la palabra es unanimidad en el sentido literal. La creación de una sola alma para una multiplicidad. Una sola alma que es el correlato, el interlocutor de la voz del Führer. Pues hay una nota interesante en la página 20, la nota 44, que apunta en esta dirección. Habrá más puntos. Página 20, nota 44, os leo un trozo. La radio del cine no solo transforma la función del intérprete profesional, sino igualmente la función de aquel que, como lo hace el hombre político, se interpreta a sí mismo ante estos medios. Previamente ha establecido esta diferencia del actor, que ya no es como el actor de teatro, alguien que encarna un personaje, sino el actor simplemente lo que hace es presentarse ante la cámara de acuerdo a, siguiendo las instrucciones de lo que necesita el director en cada momento. Pues aquí, para interpretarse a sí mismo, el hombre político. El sentido de esta transformación es el mismo en el intérprete de cine que en el político, más allá de la diferencia en sus tareas especiales. Persigue la exhibición de determinados desempeños que ahora son comprobables e incluso asumibles bajo ciertas condiciones sociales, como aquellos que el deporte promovió antes bajo ciertas condiciones naturales. De ello resulta una nueva clase de selección, una selección ante el aparato de la que salen triunfadores, el campeón, la estrella de cine, se supone, y el dictador. Hablamos de test, se somete a una serie de pruebas, si supero esta serie de pruebas, me convierto en una estrella fílmica o me convierto en un dictador. Y lo que se trata es de poner la cámara, nos pone a prueba, nos somete a prueba, del mismo modo como una cadena de montaje está sometiendo a prueba continuamente al obrero, le está haciendo un examen a cada segundo para que ejecute el movimiento exacto y no otro. La cámara está sometiendo al actor profesional y también al político a que ejecute una serie de performance ante la cámara, que si salen bien, si consigo superar el desafío de la cámara y que llegue hasta el público en el modo en que su recepción cause la conmoción exigida, el resultado es una estrella de cine o un dictador, tanto da. ¿Sí? Bien, una última comparación no nos cacho más. El próximo día lo que queda poco trago, se introducen un par o tres de conceptos nuevos, otra vez volvemos a pinchar hueso, no estamos, digamos, bandeando con los intentos de aplicación, sino un par o tres de nociones que son ricas, como aunque solo fueran dos, la noción de experiencia de choque y la noción de percepción en la distracción, que son, otra vez, estas sí, nos corresponden. Atender a ellas puede enseñarnos algo sobre nuestro presente, aunque este presente no sea el de Benjamin, aunque no estemos en el mismo lugar, pero sí estamos en continuidad, sí estamos cada vez más sometidos a un régimen de percepción en la distracción, el que la contemplación ha desaparecido, es imposible. De hecho, el cine ya introduce la pulverización de la contemplación, es decir, no es posible contemplar en el sentido estricto un film. Cuando estamos contemplando algo, el plano siguiente lo invalida o lo convierte en otra cosa. Y la noción de experiencia de choque, están ligadas una con otra. Entonces, por lo menos estos dos son, otra vez, dos herramientas útiles. También hay que sutilizar, hay que matizar, hay que adecuar al momento presente, pero siguen siendo herramientas útiles. Cierro remitiéndoos a una comparación, que es el capítulo 14, una comparación curiosa entre el cámara cinematográfico y el cirujano. Digamos, hasta ahora el peso de alguna manera que este toma y daca entre el cine y la cadena de montaje está llevando, contiene un elemento importante, es decir, el cine nos está exhibiendo lo que es la verdad del montaje, y a la vez que nos está exhibiendo lo que es la verdad del montaje, nos está educando para participar más, para acomodarnos mejor a una sociedad que está ya cada vez más hecha a la medida del montaje. Sino el cine es pedagogía, pedagogía de lo que nos espera, pedagogía de la dirección de imponernos, proponernos, en algún lugar entre el imponer y el proponer, unas habilidades, unas competencias, someternos a una serie de tests que hemos de superar, que son los tests que nos esperan en la calle, en la sociedad, en la dirección en que se transforma la sociedad. Creo que el palo fuerte, el palo que nos puede ayudar, pensando, sustituyendo cine por audiovisual por cultura del ordenador o cultura de la interacción, de la interactividad informática, tal, ahí todavía podríamos extraer una buena cole de preguntas. Se nos está educando para, el cine nos está educando para una serie de competencias que son las que nos obligan, a las que vamos a estar obligados a responder en la realidad circundante, en la realidad simplemente humana, en la realidad política, en la realidad laboral, etc. Ahí hay un elemento que es que Benjamin no agota, no puede, no sabe, no quiere llevar a sus últimas consecuencias, pero la intuición es clara, va en esta dirección. Pedagogía, una pedagogía que, si no estuviéramos sometidos a regímenes de explotación capitalista, que se apodera del cine bajo la forma de convertirlo en un aparato industrial, podría ser emancipadora, porque hay una interrelación entre las masas y el arte que podría llevar a una optimización del mundo en el que vivimos, cosa que no será posible mientras el cine esté sometido a las arbitrariedades de la explotación industrial. Esta ambigüedad que parece, bueno, pero Benjamin está a favor o en contra de esto, está sí pero no, que la interrelación que se establece entre las masas y el cine es una interrelación preñada de posibilidades que están sometidas a una única dirección en la medida en que solo el beneficio económico es lo que es la ley, o el mercado, si queréis, es la ley que conduce todo el tinglado. Bien, para acabar os decía, un capítulo, el capítulo El pintor y el hombre de la cámara, o el cameraman, que está también al hilo del detalle, es rico y no ha quedado, en nuestro mundo informático, no ha quedado del todo, deberíamos desplazarlo tal vez, establecer matices, pero no ha quedado invalidado, creo. Establece como una suerte de regla de tres, diciendo el cámara fílmico, el camarógrafo, es al pintor lo que el cirujano es al mago, al sanador, diríamos hoy, mejor, al curandero. Igual como el curandero tiene una percepción holística del enfermo y considera el entero de su personalidad, y todo es una interrelación de todo, y va a curar la totalidad de la persona para sanar una enfermedad o para sanar una enfermedad, el pintor va a captar la totalidad de un paisaje, la esencia, la vertebración de un tal, por un solo gesto, en una unicidad. Por el contrario, el cirujano opera olvidando la totalidad del personaje y descomponiendo elementos, piezas, para las que no importa el resto, aislándolas y recomponiéndolas luego. Entonces el cámara, y eso es lo que importa, el cámara opera en esta dirección, opera por producción de pequeños fragmentos que constituirán luego una totalidad, y que una totalidad que él no va a construir, ¿vale? Va a construir otra persona, ¿sí? Pero va operando así. Entonces ahí hay algo, creo, rico para, como todos los epígrafes casi de Benjamin, es un folio, se puede leer media docena de veces sin agotarse, vale la pena detenerse. Yo quisiera proponeros un ejemplo que es parecido, bueno, que recupera esto, esta comparación, de una manera quizá un poco más contundente para nosotros, que es el ejemplo de un fulano que se llama Marey, que es uno de los que pasa por ser, junto con Muybridge, uno de los inventores de la cronofotografía. Y como sabéis, la cronofotografía es uno de los precedentes más señalados del cine, de la posibilidad técnica del film. Todos hemos visto las cronofotografías, particularmente pues la del galope del caballo es la más conocida. Conocéis la puesta, si las cuatro patas, si el caballo hay un momento del galope, qué, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en el caso del galope del caballo la filmación se corresponde a Muybridge, pero bueno, importa poco ahora. En todo caso, Marey es un tipo que era médico, era médico y es autor, no intentaba insultarlo, se me ha cruzado el título de su libro. Tiene, antes de dedicarse, o mientras se dedica, está empezando a dedicarse a la cronofotografía, tiene un título que se llama La máquina animal, ahí el lapsus, La máquina animal, en la cual pues bueno, hace un análisis en términos energéticos. De hecho, la cronofotografía en buena medida no es un procedimiento estético. Marey no lo piensa en términos estéticos, lo piensa más en términos de un procedimiento que podría ayudar a lo que hoy llamaríamos el diseño de micromovimientos, la optimización de los micromovimientos en los procesos industriales, en los procesos de producción. Que, bueno, tal gesto en realidad podría abreviarse, y en lugar de perder que yo 0, no sé cuántos segundos en realizar el gesto de coger la botella, si lo hiciéramos así, perderíamos la mitad y optimizaríamos el tiempo. Lo que hoy en día, si no conocéis lo que es un universo bastante tétricamente fascinante, el de los micromovimientos, el análisis de los micromovimientos industriales, en Google, micromovimiento, hay un alfabeto de micromovimientos, y algún fascista que ha llegado a hacer propuestas muy sofis que hay que conocerse, deben conocerse, pienso. Bien, a lo que íbamos. Pues este tío es, antes de dedicarse, o en camino todavía, antes de ser conocido como cronofotógrafo, es un inventor de aparatos, lo que en la época, hablo de 1873, 4, 5, por ahí, lo que entonces se llama un inventor, y un inventor, pues bueno, es un cazador de patentes, cazador de máquinas, de mecanismos, que pues, optimiza dos piezas y tal, registra su nombre, etcétera, en un momento confuso en el que las patentes están empezando a ser objeto de una industria importante. Entonces, en el archivo de, en el currículum de Marey, hay una cole de patentes que no cabe en una vida humana, pero que de inventos que fue registrando a su nombre, y se corresponde pues con el nacimiento de la medicina científica, cerrar comillas. El primer invento que señala un umbral, el nacimiento de la medicina científica, y ahí vamos, cirujano mago, es un apólogo como el de Praxíteles, con el que hemos empezado, un apólogo curioso. La medicina científica, con pretensiones científicas, insisto, decimonónica, a finales del 19, 1870 y algo, pues bien, uno de los primeros trastos es el fonendo. Uno de los primeros trastos, siempre se ha conocido que, digamos, la interioridad del cuerpo humano, al que no se puede acceder visualmente, se puede, el cuerpo humano vivo sin abrirlo, se puede acceder auditivamente con un cierto margen. Entonces, pues por medio, con la ayuda de un vaso, con la ayuda de algunos trucos, era posible pues mejorar esta audición. Y el fonendo es el momento en que se diseña ya específicamente un trasto que luego dará lugar al estetoscopio, que permite con bastante, los que lo han manejado dicen que con bastante precisión, oír matices interiores y poder distinguir los soplidos, pulsos, pulsaciones del corazón, ecos, pitidos, yo qué sé, toda la gama de la selva interior, de los ruidos de la selva interior que tenemos. Entonces, esto es saludado en la época como el primer paso de la medicina del futuro. El primer paso de la medicina del futuro, pues inventar un aparato que de alguna manera permite este acceso a la interioridad del cuerpo con una garantía, con una riqueza de matices importante. La respuesta de Marey al invento en cuestión es decir, esto no es un invento científico. Todos los médicos todavía llevan colgado del cuello el tótem que les distingue como médicos, el estetoscopio, vamos, no hay médicos sin estetoscopio colgado al cuello. Cuando están de servicio, se sorprenderían si supieran lo que dice Marey del asunto. Dice que es un instrumento literalmente de telepatía, es un instrumento mágico, no es un instrumento científico. Pregunta, tenga razón o no, importa poco. ¿Desde dónde se puede decir esto? Lo que es rico de verdad es de dónde demonios se puede afirmar esto. Que un instrumento que optimiza nuestra percepción de la manera como dicen que optimiza nuestra percepción tal, es como si alguien le hubiera dicho a Galileo que el telescopio era un instrumento mágico, que era un instrumento que dijera nada a la ciencia, o el microscopio no tiene nada que decir a la ciencia. ¿Desde dónde? Y desde dónde se puede decir es donde es rico, y donde si lo añadimos a lo que dice Benjamin, entonces pasan cosas. Es que del otro lado del estetoscopio hay un oído humano. Hay un oído humano que de alguna manera lo que registremos lo que el estetoscopio registra siempre dependerá de un oído humano. Y esto no es científico. Esto es propio de la magia. Ojo. Por un lado, no, el estetoscopio lo único que hace es suministrar una cantidad de información que debe ser un oído humano el que debe registrar. Un oído humano con sus debilidades, habrá quien tenga mejor oído, habrá quien tenga peor, habrá quien, con toda esta falsa, margen de poca fiabilidad que tienen las percepciones subjetivas, por un lado. Y por otro lado, aunque no lo formule cargando el acento ahí, lo tiene bien presente, por otro lado, aquello, la enseñanza de la medicina científica no puede depender de tener que enseñarle a un auditorio, a una clase, cómo tener un buen oído. Ya no podemos, en una sociedad de masas, ya no podemos enseñar a tantos alumnos a tener buen oído. Uno de cada clase tendrá buen oído. Será capaz de utilizar el fonendo de una manera fetén, propia de un buen profesional. Los demás no oirán nada. No oirán nada, en serio. No irán ninguno buena parte de los matices. La enseñanza, la transmisión del conocimiento médico no puede pasar a través de la formación de la excelencia del oído de los médicos. Solución. Debe ser una máquina la que debe registrar. Solo serán fiables los datos que vengan a una máquina. Lo que hay que hacer es igual como los diagramas, como las máquinas de vapor son controladas por toda una serie de sistemas de grafos, aplicar los mismos grafos, los mismos sistemas de registro de estos grafos que utilizamos en las máquinas de vapor, aplicarlos directamente al órgano en cuestión y leerlos en una gráfica. Esto es ciencia. Una ciencia de la que el sujeto humano llamado médico ha desaparecido. Es un mero lector de los parámetros de la máquina. Ahí sí que no hay discusión. Ahí sí que no depende, cualquier idiota puede ser médico. Mientras que si vamos de fonendo y instrumentos parecidos, solo una pequeña élite podrá conseguir adquirir la formación suficiente, es decir, la sensibilidad suficiente como para poder usar de estos aparatos. Cualquiera puede registrar, puede utilizar un parámetro, una máquina que registra picos valles en dos coordenadas, y leerla y decir, bueno, lo que está por encima de 100 es malo, lo que está por debajo de 0 es malo también, lo que está en medio está correcto. Y aquí no pasa nada. La moraleja es guapa, tanto por lo que remite a la desconfianza de cualquier innovación que dependa en última instancia de la lectura humana, de una lectura, digamos, del aparato perceptivo humano, como por lo que tiene de declaración de dimisión de no somos capaces ya de formar excelencia suficiente como para fiarnos de aparatos que necesiten de la subjetividad personal. Sí podemos educar a gente capaz de leer los registros maquínicos hasta el aburrimiento y suministrar parámetros reguladores, es decir, lo que quepa dentro de estas coordenadas es la normalidad, lo que pase por encima o por debajo de estas medias es lo que es susceptible de ser patológico. Y con toda nuestra riqueza contemporánea de la medicina, cualquiera de nosotros es capaz de leer una analítica y saber si le ha salido bien o le ha salido mal. ¿Sí? Cualquier tonto, en parámetros de control. Tanto es tanto, lo que está por encima, está por debajo. Ya no depende de, ya no es magia, ya es ciencia. Perdona. No, ya más o menos, prefiero que acabes del todo. O sea, casi no, estoy. Creo que, bueno, podríamos continuar dándole vueltas, pero creo que está abierto, cada uno lo podáis ver hasta dónde, hasta qué punto las consecuencias de esto son trascendentes. Es que veo, o sea, luego todo eso hay que ejecutarlo, quiero decir, si en el momento en que tú tengas unas informaciones, luego hay que ejecutarlas, ¿no? O sea, luego ahí siempre está el valor, ese valor y esa otra nueva decisión, ¿no? ¿Qué entiendes por ejecutar, perdón? Al diagnosticar, luego tiene que llevar como consecuencia una ejecución, ¿no? En el caso del médico. Sí. Entonces, Entonces eso vuelve otra vez a tener otra vez la opción de que el médico se vuelva a equivocar. Quiero decir que no vuelve a no ser una solución, ¿no? Sí, pero supongo que sí, que el riesgo está en cada paso, ¿no? Pero digamos que por lo menos se ha paliado una... aquí estamos hablando de diagnóstico, por hablar en términos muy, muy, muy, muy bobos. Entonces, digamos, el Fonendo nos dice, Marey, el Fonendo es un animal de un instrumento de diagnóstico mágico. Mientras que, ¿por qué? Porque hay un tipo detrás. Y dependerá de que el tipo tenga mejor oído o peor oído. Digamos, a partir de que lo registra la máquina, lo que tenemos es la absoluta certidumbre de que para cualquier oído humano en todo mundo posible, esto es un 5. Entonces, esto es una decisión científica. Está sentando un modelo de lo que es ciencia. Será ciencia todo aquello que elimine un sujeto y en la medida en que pueda eliminarlo de la lectura de lo que tiene delante. Otra cosa es que, bueno, después hay que operar y será un cirujano el que operará, tal. Pero la mediación maquínica cada vez ha convertido el asunto. Por aquí en algún lado habla de las operaciones de oído, de las operaciones tal, realizadas en condiciones en las cuales, casi acrobáticas, ¿no? Con los espejos y tal, para poder acceder a los lugares. Hoy en día tenemos el ejemplo de los ordenatas, ¿no? Y el láser y ordenata ha convertido la célebre mano del cirujano en otra cosa. No digo que no sea necesaria ninguna habilidad, por supuesto, pero cada día más, abierta la dirección, la habilidad es ser diestro en el manejo de una serie de mecanismos, una serie de máquinas, de servirle a la máquina. Perdón, yo creo que lo que quería decir es que ese 5, que ya es exacto, que es digital, la interpretación vuelve a ser subjetiva. O sea, 5 es 5. 5 es 5, pero ¿y eso operamos o no operamos? O sea, quiero decir que eso vuelve a ser objetivo. Ya no es el fonendoscopio que se puede decir se oye bien o no se oye bien, se ve o no se ve. Por eso murió Galileo, porque le decía mirar y decían, uy, no veo nada. Al hoyo. Pero en el 5 es 5, pero la interpretación de ese 5 vuelve a ser subjetivo. Ya no. Hay una cosa que se llaman protocolos. Claro, si tú los titulas todo eso previamente. Hay un libro de protocolos. Entonces decíamos, si se da el 5, si se da el tal, se da el tal, se da el tal, la decisión es. La ecología es todo porcentaje. La decisión es. Todo porcentaje. Si no hay. Se interpreta porcentaje. Los porcentajes. Sí, los porcentajes son exactos. Y luego se le echa tantas gotitas de quimio, ¿no es cierto? Todo eso. No veas que es un cura, que me cuenta eso y dice cualquiera puede ser un cura. El tema está en aprender un montón de... El tema está en que como de por medio hay una persona, que es lo que no está... En el caso de la medicina, hay de por medio una persona, que eso ya sí que es completamente... no está en un estándar, es decir, no hay unos valores para decir cuando tú te vas a morir si estás malo y hay otros que están malos, más malos que tú y sigues vivo. Quiero decir, pero precisamente está muy bien que sea esto. Precisamente la torsión está sobre esto y implica la desaparición de la figura del enfermo. Implica lo que el médico, la relación de mágica, es la relación de un individuo con un individuo, la relación operacional que de alguna manera Benjamin anticipa es la relación de un técnico con unos parámetros. Que tú encarres o no, estás dentro de tal gama, con tales tipos de resultados, en tales tipos de análisis, que los protocolos exigen que en tal caso pases a la situación B. Y tal. Y conforme han empezado las demandas en serio por errores médicos, pues nadie salta, toma decisiones individuales, todo el mundo toma decisiones de acuerdo al protocolo. Y el protocolo dice, si se da la situación AB135, lo que hay que hacer es pa, pa, pa, pa, pa. Entonces, cuando demandas a un médico, la respuesta es, he cumplido protocolos. Y se le quedó, claro, porque era un individuo, evidentemente, pero porque la puñetera medicina tiene un pequeño incordio, es que trata con individuos, y trata con individuos a los que aplica valores universales. Entonces, la manera de cubrirse es reducir. Hay un mínimo denominador de algo llamado salud o algo llamado normalidad, que son los siguientes registros, y dentro de estos siguientes registros este individuo está por encima, por debajo, al lado, a la izquierda, a la derecha. Entonces, si fuera solo el caso del fonendo, el caso del tal, muy probablemente pues, bueno, estaríamos en mantillas, pero son, como sabéis, 2 millones las máquinas de resultados que se piden antes de tomar una decisión. El médico es un despliegue de información numérica sobre algo llamado caso 213, que sea un ser humano, sea lo que sea, y sobre lo cual ya se aplica unos protocolos que están establecidos, que tienen en el límite tienen poco que ver con la medicina, si quieres, tiene que ver con la seguridad jurídica de la responsabilidad del médico, con la protección jurídica de la responsabilidad del médico. Se supone que esto es así porque garantiza la salud o la eficiencia o la eficacia de su actuación, pero en última instancia lo que garantiza es que pase lo que pase, que tu responsabilidad estás eximido de toda responsabilidad mientras hayas cumplido con los protocolos. La cosa se complica, incluso si salvaras al enfermo, si vulneraras los protocolos, ¿sí? Estarías inerme ante la ley. Es una situación. Hay una. En el momento en que. De la misma manera que en el momento en que podemos grabar digitalmente música y imagen con los mismos procedimientos, se produce una especie de zona de indiscernibilidad enormemente rica. La proximidad entre el universo penal y el universo médico y demás también está creando zonas que son específicas, que son de interpretación mutua. El médico te dice que tienes antecedentes. Cada vez el vocabulario penal infiltra y el vocabulario médico va por otro lado, ¿no? Una situación que para lo que nos importa aquí sería la elisión de los sujetos. Cuando Guattari dice, bueno, en lugar de esto habría que hablar de procesos de subjetivación. En lugar de esto. Habría que hablar para volver a poder pensar lo que antes se podía pensar en las condiciones en las que hoy es necesario pensar en términos de sujeto, relación de sujeto-sujeto, sujeto-objeto y tal, y ya no nos queda más remedio que pensar en términos de procesos de subjetivación en los cuales las máquinas están implicadas. Si seguimos pensando en términos de yo médico, y hay una suerte de arcaísmo fascista distante que no permitirá, bueno, que solo hará que cubrir con arcaísmos un funcionamiento cada vez más fascista, un funcionamiento cada vez más, digamos, autoritario, si puede hablarse con máquinas por medio de autoritario. Creo que la sospecha va en esta dirección. Y la respuesta de Guattari es hermosa, no sé si es lo que hay que hacer o no, pero es hermosa en el sentido de que abre un espacio, no nos cierra al catastrofismo, decir, bueno, una vez la máquina se mete ahí, ya se acabó, ya es la barbarie, ¿no? No, oiga, es que hay que repensar entonces los procesos de subjetivación como interacción entre una máquina social, una máquina corporal y una máquina mental y una máquina medioambiental. Una máquina, en sentido de una mega máquina, una colección de mecanismos que son los propios del medio ambiente, otros que son los propios de la sociedad y otros que son los propios de la mente. Hay una cierta apertura, la posibilidad de una apertura, ni que sea de reflexión sobre el presente, teniendo en cuenta esto. La no tenerlo en cuenta, los riesgos son caros. Entonces el médico decide autoconvertirse en una máquina. Y sigue unos protocolos, unos estándares, cada día más es un experto, y un experto es alguien que sabe leer máquinas, sabe leer resultados proporcionados por la máquina, sabe interpretar los resultados proporcionados por unas máquinas. creo que... Sí, pero no, no los interpreta, los corteja con unos procedimientos. A eso llamamos interpretar el espacio cerrado. Bueno, quedan cosas en el aire. El próximo día, decía mañana, el trago es muy corto, introducimos un par de elementos nuevos y intentaríamos hacer un cierre a lo dicho. Entonces, porfa, si tenéis 10 minutillos para perder mirando lo que hemos hecho y que baila, sé que bailan muchas cosas, pero sí, lo que hay algunas está bien que bailen y ya os las miraréis, están, pero otras son problema mío que no me acabo de explicar o que no acabo de... Entonces, si me dais un poco de caña mañana, hacemos una... Intento no monopolizar todo el tiempo, proponer lo que quiera de nuevo y a ver cómo hacemos jugarlo, lo que hemos hecho hasta ahora. Estaría bien cerrar, creo que han salido cosas interesantes. En todo caso, eso. Gracias por vuestra atención.